presentarse pobre para colmar de riquezas a los hombres que viven en pobreza. No nació en palacio de oro ni se vistió de belleza, antes bien desfigurado en la cruz fue desnudado. Y al que nunca tuvo casa ni donde reclinar su cabeza, en la cruz la ha inclinado y el espíritu entregado. Presentarse pobre para colmar de riquezas a los hombres que viven en pobreza. No nació en palacio de oro ni se vistió de belleza, antes bien desfigurado en la cruz fue desnudado. Que nunca tuvo casa ni donde reclinar su